Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Un buen fin de semana en lo que a deporte se refiere, bastante el que nos espera, porque, como saben, mañana llega una de las grandes citas de nuestro calendario deportivo, la carrera por montaña Ruta de los Aljibes, undécima edición, que organiza nuevamente el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Se cerraron las inscripciones el pasado jueves, ayer jueves, y bueno, pues al final parece que vamos a contar con más de 300 participantes entre las dos carreras. Es el tema central de hoy, en el que también vamos a comentar pues las convocatorias para este fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Casi todos los equipos ubriqueños juegan este fin de semana, excepción creo que del senior femenino, que le toca jornada de descanso, y no sé si alguno más. Baloncesto, también tenemos 9 partidos, nada más y nada menos, Liga Local de Fútbol y Liga Local de Fútbol Sala, y tenemos también deportistas ubriqueños fuera de nuestras fronteras, donde quizá al que destaquemos más es a Jorge López Janeiro, que el domingo arranca su quinta participación en la APSA Key Epic, la prueba de ciclismo de montaña por etapas, que se celebra en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, y que suele contar con una participación de los mejores especialistas, de los mejores ciclistas de la especialidad, no solo de Sudáfrica, sino del mundo. Hay participantes que llegan hasta Ciudad del Cabo, procedente de todo el planeta. Pero hoy, como decimos, nuestro tema central será la carrera por montaña Ruta de los Aljibes, que a partir de las 9 de la mañana, de mañana sábado, se celebrará en nuestra localidad. Por ello vamos a hablar con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, con Luis Naranjo, al que ya saludamos. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya la tenemos aquí, la undécima carrera por montaña, Ruta de los Aljibes, que mañana volverá a nuestra localidad, vuelve deporte de montaña y Ubrique. Y a Ubrique, ¿cómo se presenta? ¿Qué esperáis de la jornada de mañana sábado? Hombre, pues, como tú bien dices, ya está aquí esto. Así que expectativas, todas las mejores, porque este año, gracias a Dios, pues entre que hemos puesto la carrera corta y la larga, pues hemos llegado a 315 inscritos tenemos. Uh-huh. Así que yo creo que está bastante bien. Como siempre ha costado un poquillo de trabajo, pero esto a última hora casi se ha llenado. Así que las expectativas son buenas, ¿vale? Uh-huh. Un poquillo de pipi herbe porque parece que va a llover esta tarde, pero vaya, vamos a ver si no llueve. Uh-huh. Más de 300 corredores, como tú dices, repartidos en las dos distancias. ¿Esperabais más o menos eso? ¿Esperabais más? El año pasado recuerdo que se llegaron a completar las inscripciones, pero hay que tener en cuenta que era campeonato de Cádiz, de carreras por montaña. ¿Qué esperabais en esta edición? ¿Llegar más o menos a lo mismo? Pues la verdad que sí, que nosotros aquí no pedimos mucho más. Es cierto que al poner la carrera corta, pues decidimos de poner 350. Vaya a ser cosa que la gente de por qué apuntarse mucho a la corta, en fin. Pero que yo creo que más de 300 ya no vamos a poner, ni la larga ni la corta. Uh-huh. Si seguimos así por el año que viene, habemos pensado más o menos casi lo mismo. A lo mejor un 150 en la larga, o ya lo veremos, pero unos 300. 300, 320 es lo nuestro aquí, porque para qué queremos mucha gente más, porque eso al fin y al cabo no hace nada más que más conflictos, ¿verdad? Lo que uh-huh. siempre digo. Mientras más gente, porque más quisiéramos nosotros de tener una carrera que ciertamente supiéramos seguro que vamos a meter aquí a 400, 500 personas, pero vamos, que lo suyo aquí son unas 300, 325, como mucho, uh-huh. lo que habíamos puesto este año, 350, pero vamos, que estamos muy satisfechos. No obstante, estamos como siempre, ¿no? Se abre la inscripción con muchos meses de antelación y tenéis que estar esperando hasta la última semana, ¿no? Sí, sí, eso siempre está aquí, eso en 11 años que llevamos, los 11 años llevamos igual. Pero claro, esto ha cambiado ya un poco, ya la gente pide, antiguamente hacía tú la carrera, se apuntaba a la gente y hacía un sondeo, hacen una regla de tres que se llama y pedían las tallas. Ahora no, ahora la gente quiere su talla específica. ¿Qué pasa con eso? Pues si tienes que apuntar un mes antes, que es la que me da a mí la casa de la fábrica para poder confeccionar las tallas. Había gente, cuando pedimos la camiseta, todavía faltaban, de los que se han inscrito ahora, sin talla exacta, yo creo que habrá más de 100. Porque uh-huh. cuando pedimos las tallas, habría unos 150, 160... No llegó a 200, así que eso estaba bien especificado en las redes, en las normas, en todos lados, pero vamos, que la gente aquí es que no sé qué pasa, que se apunta a última hora, ¿eh, tú? Uh-huh. Oye, ¿qué tal la participación local? ¿Se mueven los números de ediciones anteriores? Pues yo creo que sí, yo le he echado un vistazo, pero como ya se me escapan mucho el nombre, pues no sé qué decir, han salido mucha gente joven que yo ya no las conozco por los nombres, ¿no? Conozco de verlo por ahí corriendo y tal. Pero que yo creo que sí, que si hay 300 de Ubrique, de 100 para arriba, creo, ¿eh? En la corta no he puesto mucho hincapié, ¿vale? También es verdad que me han comentado mucho de las que hacían la larga, que han decidido hacer la corta de aquí de Ubrique. O bien porque no quieren más sacarte mucho, otros porque han hecho lo mejor el bandolero, la bandolerita, la maratón, y no le parece mucho en la otra, que son casi 24 kilómetros, y eso sí sé yo, por lo menos 30 o 40 de los que van corriendo. Luego es una carrera, no es marcha senderista, pero hace 12 kilómetros, pues anda que trote uno y camine rápido, pues se hace en dos horas, en que yo creo que habrá, en la corta habrá apuntado bastante gente de Ubrique. Climatológicamente parece que para mañana sábado baja un poco la temperatura respecto a lo que ha sido estos últimos días, ¿no? Por lo tanto, bien, ¿no? Que no haga tanta calor a la hora de correr. Y la poca lluvia que se espera para hoy, en principio, sería para dejar el terreno casi en perfectas condiciones. Sería como regarlo, ¿no? Si aparece. Claro, eso es lo que me estoy temiendo, ¿eh? Tú, que va a llover esta tarde, que es cuando vamos a balizar y nos vamos a poner, por muy poco que caiga. Allá arriba en Sierra Baja recuerdo que el año pasado nos cayó un chiribiri constante, pero durante dos horas y media, que eso te pone empapado. Respecto a lo que dice de la temperatura, pues sí, si hiciera la temperatura que hizo este fin de semana pasado, sería nefasto, porque es que no estamos acostumbrados, el cuerpo no está habituado todavía, y hemos tenido más de un problema. El frío está andando de mínima unos 8 o 10 grados, que lo mismo en Sierra Baja son 6, pero vaya, que no es eso para correr, es la temperatura idónea, vamos. Uh-huh. Según mi experiencia, yo prefiero el frío que la calor. Hay gente que prefiere la calor, pero con la calor del sábado no, ¿eh? Ni la del domingo, que está mucha calor. Sí, sí, sí. ¿Algún cambio de última hora digno de mención? Pues no, la carrera sigue igual, el recorrido sigue igual, hombre. El digno de mención es la carrera corta, que este año es la primera que vamos a hacer abierta para todos los participantes. Como bien tú sabes, ya es... llevamos varios años haciendo la corta, pero para los cadetes, juniors y juveniles. Y este año la hemos abierto para todo el mundo. Uh-huh. Así que esa es la única novedad. El recorrido sigue siendo el mismo. Los avituallamientos siguen estando todos donde mismo. Prácticamente no varía nada. Uh-huh. Oye, he observado por ahí, habéis hecho público a través de las redes sociales, que solo se pedirá un vaso plegable o bote de hidratación como material obligatorio. ¿Nada más? Sí, pero vamos, de aquí digo yo también que esto ha sido la última hora, y aunque esté publicado, nosotros los avituallamientos vamos a llevar algunos vasos, que va a haber vasos bastante. Sí. También porque aunque sea obligatorio el vaso o el recipiente, no es lo mismo que una cántara de 5 litros y llenarte tu vaso, llenarte el bote que tú lleves, a tener unos vasitos así preparados ya, de esos mismos vasos de plástico, se rellena bien el vaso que tú lleves o bien el vaso de... El bote que siempre llevamos los corredores. Uh-huh. Esto no está hecho. El año pasado sí lo hicimos más o menos individual por el tema del COVID, que todavía estaba medio que. Pero esto más que nada es por el tema del reciclaje. Ya casi en ninguna carrera se utiliza vasos. Así que los que están corriendo ahora, que hay 4 o 5 aquí que están participando en casi todas las carreras, dicen que no ponen vasos en ninguna, por muy corta que sea, carrera de 15, de 20 kilómetros, que ya no ponen vasos apenas en ninguna, pero vamos, ya para el año que viene sí lo avisaremos con más tiempo y lo mismo si se pone obligatorio estrictamente un vaso o un recipiente, porque es que te quitan mucho plástico, te quitan mucho lío de los avituallamientos, porque estamos hablando de 300 personas, los avituallamientos tienes que llevar 350 vasos en cada uno, multiplicado por 6, pues estamos hablando de 2.000 vasos, 2.000 y pico vasos, eso hay que intentar de quitarlo, así que eso sí lo hemos puesto este año, pero vamos, que vamos a llevar algunos vasitos, porque yo sé que alguna gente inexperta está empezando ahora, tampoco va a ir corriendo para un vaso porque no está acostumbrado, en fin. Uh-huh. Vamos a intentar quitarlo, ¿sí? Digamos que este año será de transición en ese aspecto, ¿no? Correcto. Uh-huh. Bueno, otra cosa que queríamos destacar, que no se dio el año pasado, recuerdo que no teníais servicio de ducha, o sí teníais servicio de ducha, pero fue cuando se estropeó la caldera y no lo pudisteis dar en el pabellón de los Remedios, la gente tuvo que bajar al pabellón de Polideportivo Municipal. Este año sí, ¿no? Este año sí hay duchas en el Instituto de los Remedios con agua caliente y no hay caldera, eso sí, sino un sistema aerotérmico, por cierto. Sí, me lo comunicó el otro día la concejala, que no había problema en ducharse la gente allí con agua caliente, que habían hecho un sistema, yo no me quedé con el nombre, un sistema de estos raros, que no me preocupara que va a haber agua caliente para todo el mundo, ¿no? Pues ya ves tú, eso es otro puntito, que el año pasado también estábamos ahí, porque sabemos todos que desde donde está la meta del pabellón hay casi un kilómetro, 800 metros, un kilómetro más contado. Y claro, la gente que termina, no, luego le dices tú que tienes que ir a ducharte a un kilómetro. Y a mí particularmente me ha pasado en algunas carreras y yo iba para allá andando de aquella manera. Y luego ya no quiere volver otra vez al sitio donde dan la comida, donde dan la cerveza, porque la verdad es que está muy lejos, ¿no? Así que yo estoy seguro que el año pasado, de un 10, un 15% de los que van a ducharse allá abajo, pues se quedaría por la Avenida España por allí, por tal de no pegarse otra vez, pase para arriba. Así que tenemos las duchas ahí y yo creo que tendremos allá toda la gente aglomerada allí en un espacio de unos 300, 400 metros a la redonda, así que mucho mejor este año. Oye, Luis, ¿de qué manera compensáis la ausencia del grupo de rescate en montaña con el que habéis podido contar en todas estas últimas ediciones? En cuanto a infraestructura de seguridad que soléis poner. Eso es complicado, eso. Desde que estamos sin el grupo de rescate, como bien dices tú, eso para nosotros es, vamos, uno de los hándicaps más grandes que tenemos, pero claro, hay que sobrellevarlo como podamos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos en la sierra repartido un montón de voluntarios, que creo que es la carrera más corta y que más voluntarios hay, porque si mal no me equivoco, cada 500 metros, por decirte algo, cada 600 metros hay un par de voluntarios. Entonces, los puntos más estratégicos, pues, tenemos botiquín, tenemos mantas térmicas y aparte, pues, cada uno lleva su warqui, que estamos totalmente comunicados durante el trayecto de la carrera en todo momento. Y eso sí, si pasa algo grave, pues deberíamos llamar a los bomberos, aunque no exista el grupo de rescate en sí, pero nos tienen dicho que ellos irían, claro, como bomberos, y si una cosa ya extremadamente grave, pues hay que llamar a 112, con lo que ellos conllevan. Llamar a 112 ya sabes lo que hay. Tienen que venir el grupo de rescate, pero vendría de Álora. Sí. Así que, en principio, acudirían los de aquí, aunque no esté el grupo, como digo, lo asistirían como buenamente podamos y hay que esperar 112, pero vamos, que yo creo que la carrera está bien cubierta porque, como te digo, cada 500 o 600 metros hay gente. Y gente que tampoco en la sierra hemos puesto, gente que conoce bastante bien la sierra, que está físicamente muy bien. En fin, los demás, pues claro, lo hemos puesto por aquí, por el pueblo. La gente que está en la sierra, son expertos. Y luego hay también, pues mira, pues colegas nuestros que son sanitarios, nos van a acompañar un par del grupo de rescate a título personal, algunos ya incluso jubilados, pero tienen mucha experiencia. Entonces, si hubiera que socorrer alguno o sacar alguno, ellos saben más o menos cómo habría que moverlo, si hay que moverlo, si hay que dejarlo en el sitio, en fin. Que por ahí, gracias a Dios, pues estamos un poquito cubiertos. Pero es lo que te he dicho antes, desde que no está el grupo de rescate, te entra un pellizquito en el estómago que no... Con ellos estábamos muy seguros, ¿eh, tú? Eso. Sí. Siempre venían 5 o 6 tíos, de hecho, estando ellos... Ha sido cuando hemos tenido los percances un poquillo más gordos y lo han solucionado muy bien y muy rápido. Así que, pero con eso no podemos hacer nada. Ya. Desde luego es una ausencia que nos concierne a todos y ya no solo por la prueba deportiva, sino por lo que es el entorno de nuestro parque, que se le echa de menos, por esa tranquilidad que daba, el saber que ellos estaban ahí. Por lo tanto, Luis, ¿en torno a cuántos voluntarios os acompañarán en la carrera mañana? Pues voluntario, metiendo a todo, pues unos 80, de 80 a 90. Porque en la sierra nada más tenemos varios puntos, que después lo hacen por lo alto, son 14 puntos, 14 o 15 puntos. Y los voluntarios, como he dicho antes, por si ocurriera algo, van de dos en dos. En algunos puestos hasta hay tres. En Sierra Baja, por ejemplo, hay por algunos puestos que hay tres. ¿Por qué? Por lo que he mencionado antes. Si pasa algo, no es lo mismo que esté una persona allí sola. Y para cómo que te toque una persona que se pone nervioso, que para qué, para allá. Así que, como aquí nos conocemos todos, pues si va uno muy, por decirte algo, muy nervioso, pues le ponemos a dos que son más o menos más tranquilos y que más expertos. Pero estamos hablando de una carrera de 23 kilómetros con 90 voluntarios. Eso sí, no lo ha visto en ningún lado. Recordar también, Luis, los horarios de corte en la carrera. Este año con la novedad de incluirlo en el kilómetro 10 también. Sí, este año ya lo vimos el año pasado, que iba haciendo hora de poner un corte arriba en la placa, que es el kilómetro 10. No, sí, el 10. Lo hemos puesto en 2 horas y media. Estuvimos el año pasado ahí pendiente, más o menos a ver cómo pasaban los últimos. Y más o menos, sí, pasaban casi todo el corte. Y después de medir de 2 horas y media, allí pasarían, qué sé, 5, 6, 7 personas. Así que yo creo que en 2 horas y media estamos hablando de 10 kilómetros. Contando que el Olivar y la zona del pueblo, esto a más o menos que se puede correr bien, a un ritmito vivo. Después la sierra, a nada y menos que te defienda un poquillo, con que suba la merga a 4 por hora, yo creo que en 2 horas y media tienes que estar allá arriba. 2 horas y media y mucho es. Pero vamos a probar este año con 2 horas y media. Y si vemos que va bien, lo dejaremos. Que vemos que hay que cambiarla, pues se cambia. Y el otro corte es el de que siempre hemos tenido, en la calle Ronda. Uh-huh. Ese ya sería a las 3 horas y media, ¿vale? Que ahí se queda poca gente, ahí es verdad que se queda poca gente. Estos años atrás se ha quedado porque, claro, la gente se tomaba la carrera, no sé de qué manera, y echando fotitos, echando cosas, pero vamos, que ya la gente ha aprendido y ya sabe que si no llegas a la calle Ronda, pues no te dejaremos seguir, ¿no? Y hay otros que a lo mismo no llevan ni 3 horas y media y dice, ya te acabó. Cómo para abajo yo, de modo propio, y no me tienen que decir nada, esto de aquí hay de todo, uh-huh, en estas carreras. Uh-huh. Y puesto a recordar, hay que tener en cuenta que va a ser carrera inclusiva finalmente, ¿no? Vais a utilizar, creo que, 2 sillas a Yolet, una que es la que pertenece al municipio de Ubrique, y de nuevo vendrá la de Ceuta, ¿no? Sí, sí, me lo comentó estos días, también me la comentó Juan, que yo no sabía nada. Que claro, yo voy siguiendo las inscripciones, pero no pone nada de si entra en silla, no. Me lo dijo Juan que iba a venir el mismo sábado que vino en el 2018, creo que fue, o en el 19, no recuerdo ahora. El 18 creo que fue. Y van ahí ellos dos juntos, irán los últimos. Ahora mañana, lo más seguro que nos reunamos, por lo menos con Juan, porque claro, no sabemos si los de Ceuta vendrán mañana o pasado. Y ya le diremos más o menos cómo lo tienen que hacer. Porque claro, esta gente, según ellos dicen, en todas las carreras pues salen los últimos, ¿vale? Para no entorpecer a nadie ni nada, porque como ellos no vienen a competir, sino que vienen a que la persona que traigan se divierte, que tenga la posibilidad de ver el entorno donde lo lleven, pero vamos, que lo dije en la última entrevista, y creo que si no fuimos pioneros, vamos, yo creo que en la provincia de Cádiz fuimos los primeros, y mira por dónde, el ayuntamiento también sabe según una sillita de estas, que lo veo perfecto, estupendo, vamos. Y la iban, más o menos, el entrenamiento oficial y la presentación, pues será el sábado aquí en Ubrique. Uh-huh. Con la experiencia del año pasado, con el nuevo recorrido, ¿qué consejo podrías dar para afrontar la carrera de mañana? ¿Dónde, según tú, hay que tener más cuidado, darle, o dónde es mejor apretar? Pues bueno, esto es como todo, eso es según la fuerza física que tenga cada uno y lo que haya entrenado. Los que vayan, sea su primera carrera, yo le diría que no se expriman en el primer tramo, que lo hagan un ritmito vivo, pero que no se expriman en lo que son los olivares hasta aquí, hasta llegar hasta el carril, porque ese es un tramo que se puede correr todo lo que tú quieras, pero si corres ahí mucho y no estás empezando, no estás bien físicamente, cuando te metas en la sierra, los músculos te los van a resentir. Pues eso son, a partir del carril para arriba, esas son piedra pura y dura, y subidas y bajadas constantes, que no es... Así que para los novatos le diría yo eso, que se tomen esa con tranquilidad, y luego en la sierra pues a su ritmito. El que quiera ganar o el que quiera coger premio, ahí sí le diría yo, si está bien físicamente, que aprieten los olivares los primeros 6 kilómetros, y luego tú sabes que hay gente muy rápida en estos terrenos, y luego cuando coges la sierra es menos hábil, ¿no? Digámoslo de esa manera, pues entonces pues que aprieta lo primero, y luego en la sierra ponga un ritmito más o menos que lo pueda llevar y ya está. Y luego en los sitios que se pueda correr, pues a que asuste todo lo que pueda. Pero sobre todo a mí los consejos son para los que empiezan. Para los que empezamos, uh-huh, que cuando empezamos estamos fuertes, pero no conocemos el terreno. Los de Ubrique no creo que tengan problemas, porque esto había habido 3 o 4 entrenamientos oficiales y han ido bastante gente de Ubrique, ¿no? No creo que decirle mucho, pero vamos. Lo de siempre es que el primer tramo lo hagan tranquilo, y el otro disfrutando, y hasta esto se trata de disfrutar. Aunque sea una carrera de montaña, yo no me hartaré nunca de decirlo, aunque seamos campeonato de Cádiz, entre la Copa de Cádiz, pero esto es una carrera popular de montaña, que es lo que la gente ya se la ha ido la noción esa, ya no hay nada más que carreras por todos lados, nos quieren nada más que no sé la palabra ni qué te voy a decir, yo que sé, mucho auge en las carreras, mucho... Y se nos olvida que esto es para disfrutar, al menos 4 o 5 vienen a ganar, pero aquí en esta carrera ni damos premios metálicos, ni damos cosas, a no ser que sea campeonato de Cádiz y eso, pues mira, pues lo veo muy bien. Pero que se meta la gente en la cabeza que esto es una carrera popular de montaña, ya sabes, venimos a disfrutar de durante la carrera y después de la carrera. Uh-huh. Es lo que yo quiero, que la gente que venga a Urique se lo pase bien, no venga con el afán ese de vengo a correr nada más, cojo mi premio y me voy, que algunos, ni como ni premio metálico, no, nos ha ocurrido algunos años que algunos ven el, no se esperan ni a coger el premio, los primeros sí, pero como haya quedado primero veterano, o primero, que algunos se van, y no sé, de eso no se trata, hombre, se trata de pasar un rato bueno con el deporte, incentivar a la gente, en fin, es un ratito bueno, durante y después de la carrera. Por amor, simplemente amor a lo que es este de este deporte y ningún que otro afán. Pues claro, ya, esa es la... Quitando la, quitando la competitividad malentendida, que es a la que tú haces referencia, los que vienen solo a ganar y no a disfrutar del ambiente, de la compañía y del entorno, que es lo, sí, lo fundamental. Claro. Nosotros lo tenemos muy claro, vamos, pero desde siempre. Desde ahora. Sí, sí, sí, es una, es una cualidad ya que... Ya la peor era de 11 años, que no tampoco se dice pronto, pero son 11 años. Es una cualidad porque que... Porque tenía un par de años que no, ya esta tendría que haber sido la 13 ya, la 14. Sí, así sí. Que... Digo que es una cualidad que os caracteriza no solo en esta, sino también en la popular. ¿Entre los corredores, Luis, hay mucho gallo? ¿Nos puedes decir algo o no sabes? Te digo lo mismo de antes, porque yo ya estoy un poquito desconectado. Yo siempre miro, por ejemplo, los que ganaron el año pasado o los 5 o 10 primeros del año pasado. Y de los 3 o 4 primeros no cotejo ningún nombre. No doy con ellos, lo mismo están apuntados, pero no me suena a ninguno, la verdad. Luego los de aquí de Ubrí que sí. Aquí de Urique podemos todos que corren, más o menos los que cogen premios casi todos los años, ¿no? Correrá su casilla, correrá los Garcés, correrá Cesario, correrán así por lo alto los que todos conocemos aquí en Urique, pero los de fuera, la verdad que también coincide, esta carrera coincide con el, creo que es campeonato de Andalucía, creo. No te lo puedo asegurar, si es de Andalucía o de Málaga, en el Pinchapo Trail, que también es... Yo creo que algo de campeonato de Andalucía, que es, o Copa de Andalucía, o algo de eso. Pues claro, pues los gallitos, como tú dices, los fuertes, pues se van allí a correr. De otras cosas, porque, hombre, no es lo mismo ganar aquí una carrera que está allí en el campeonato de Andalucía, campeonato de Málaga, en fin. Que me dijeron que algunos que iban a venir, que yo los conozco, vamos, sin ir más lejos, el mismo Dani García. Me lo encontré yo este verano y me dijo que iba a hacer todo lo posible por venir a Urique, ¿no? Iba con Fran. Y dos o tres chavales más de allí, que están en la selección también de Málaga, también iban a venir, pero claro, me pusieron un mensaje ya hace ya 2 meses, que iba a ser imposible porque tienen la prueba allí en Junquera, y le iba a ser imposible. Así que los gallos, pero yo siempre digo lo mismo, Jesús, que hay gente que, aunque nos conozcamos, esto se está poniendo de una manera que cualquier chavalito que no conozca corre y es técnico en la sierra y te forma tacos, ¿eh? Así que podemos esperar cualquier cosa. Y ya por último, Luis, recogida de dorsales. Desde hoy viernes ya se pueden recoger, ¿no? Y mañana también. Sí, sí, desde esta tarde a las 7, creo que ha puesto mi amigo Paco, desde las 7 hasta las 10 de la tarde, allí en la sede de las Nutrias, que está puesto en Facebook, en Instagram, han puesto ¿cómo se llama esto? La ubicación, además que ellos están señalizados con nuestras banderolas y tal, y pueden ir allí, donde yo aconsejaría por lo menos a todos los dubriques, que puedan, que vayan y recojan el dorsal, porque claro, pues se quitan de ponerse, de tenerse que levantar tan temprano el sábado. El sábado estaremos desde las 7 o 7 y media, no, yo creo que desde las 7 y media, desde las 7 y media hasta las 8 y media, creo que es, desde las 7 hasta las 8 y media, el sábado. Y hoy viernes, pues de esta tarde a las 7, hasta las 10. Pues muy bien, pues nada, Luis, lo vamos a dejar aquí y desearos toda la suerte del mundo para mañana, que disfrutéis con la prueba, nosotros también disfrutaremos con ella y que salga todo bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Bueno, vamos a continuar y vamos a quedarnos en este caso con los horarios de los partidos de fútbol de este fin de semana, que vienen repletos de citas, casi todos los equipos juegan en esta jornada. Por ejemplo, tenemos en segunda andaluza senior a Lubrique Unión Deportiva, que tras esa importante victoria que logró el pasado fin de semana aquí ante el Castellar, tiene otro importantísimo duelo y fundamental de cara a sus opciones de permanencia, porque se va a medir al Chiclana Industrial. Un Chiclana Industrial que viene de una racha muy negativa, y cuidado, porque algún día se tendrá que romper, ya lo decía Miguel Domínguez después del partido del pasado domingo, y esperemos que no le toque a Lubrique Unión Deportiva. El partido se juega el domingo a las 12:30 en el Fontanal de Chiclana. En la cuarta andaluza juvenil, grupo 7, jornada 18, tenemos el sábado un Lubrique Unión Deportiva Arcos a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo, y el sábado a las 6 en el Santiscal en Arcos, un Arcos Club de Fútbol Academia y Deportivo Ubriqueño. En tercera andaluza cadete, grupo 1, Puerto Serrano Atlético Deportivo Ubriqueño, hoy viernes a las 6:30 de la tarde en el Municipal de Puerto Serrano, y mañana sábado un Arcos Club de Fútbol Academia y Ubrique Unión Deportiva en el Santiscal. En el grupo 2 de la cuarta andaluza cadete, Ubrique Unión Deportiva Escuela de Fútbol Paquete, mañana sábado 1:15 en el Antonio Barbadillo. En tercera andaluza infantil, grupo 1, jornada 20, hoy viernes, Arcos Club de Fútbol Academia y Deportivo Ubriqueño en el Santiscal a las 7 de la tarde. Mañana sábado un Florido Ubrique Unión Deportiva a las 11 en el Municipal Andrés Chacón de Jerez de la Frontera. En cuarta andaluza infantil, grupo 4, tenemos Club de Fútbol Cherry Atlético Ubrique Unión Deportiva. Mañana a las 4 de la tarde en las instalaciones deportivas de La Canaleja. Y un Lasalle Deportivo Ubriqueño también mañana sábado en Jerez, en el campo Manuel Millán. En tercera andaluza, Alevín, grupo 1, mañana sábado 12 del mediodía, Atlético Curia Algodonales en el Antonio Barbadillo. Hoy viernes a las 6 de la tarde en las pistas de atletismo Deportivo Ubriqueño Arcos Club de Fútbol Academy. Y mañana sábado también a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo, un Ubrique Unión Deportiva Club Deportivo Calvente. En la cuarta andaluza Alevín tenemos un Pueblo Nuevo La Granja Club Deportivo Atlético Curi, mañana a las 5:30 en el Centro de Deportes de La Granja, y un Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Esperanza 2019, mañana a las 10 de la mañana en el campo número 3. En tercera andaluza Benjamín, grupo 1, Puerto Serrano Atlético Atlético Curi, 11:30 de la mañana en el Municipal de Puerto Serrano, mañana sábado, y también mañana sábado 10 de la mañana en el campo Jesús Ruiz Martínez de Villamartín, un Unión Deportiva Villamartín, Ubrique Unión Deportiva. En cuarta andaluza Benjamín, grupo 7, Arcos Club de Fútbol Academy B, Ubrique Unión Deportiva, hoy viernes a las 6:45 en el Santiscal, en Arcos de la Frontera. En segunda andaluza pre-Benjamín, grupo 5, Ubrique Unión Deportiva Florida, mañana sábado 11:15 en el campo número 3. Y en tercera andaluza pre-Benjamín, grupo 4, zona sur B, Ubrique Unión Deportiva en el Municipal Pedro Garrido de Jerez, mañana sábado a las 11 de la mañana. Y también tenemos jornada de la tercera división andaluza inclusiva de Cádiz. En este caso se va a desarrollar en Sanlúcar de Barrameda, en las instalaciones del Picacho. El conjunto del Deportivo Ubriqueño juega, bueno, la jornada entera se va a llevar a cabo mañana sábado, y el Deportivo Ubriqueño jugará a partir de las 2 de la tarde ante Tiempo Libre B. Se preocupa de lavarse solo una vez al mes, se ha dejado su tarjeta de presentación. Estar orgulloso solo anclado en el sillón, vencedor, yeah. Decíamos que también tenemos que hablar de la de fútbol desde un punto de vista local, en clave local. Tenemos cuarta jornada de la Liga Local este próximo domingo en el Antonio Barbadillo, a las 9 de la mañana, el Andaluz San José, a las 10:30, Aspirante Nueva Balompédica, y a las 12, Jóvenes Veteranos Sport Perú. Descansa en esta jornada la Juventus. Y en fútbol sala, jornada 15, hoy viernes, en División de Honor, en la cancha exterior, tenemos 7 de la tarde, PAP Álamo Autoservicio en la plaza, a las 8, La Placita Viaje Gran Mundo Tour, y a las 9, Experiencia Outdoor Marca 91, Revolución Kisco Trujillo Construcciones, a las 10 de la noche, Quereque Construcciones y Reformas GIG. Todo ello en la cancha y en el pabellón, a las 10 de la noche también, Panteras Estudiantes Older Wallet. En Primera División, jornada 15, hoy viernes en el Pabellón de los Remedios, a las 8, Sport Perú Autoescuela Celia, a las 9, Corte Aguilar Infosama, y a las 10, Oasis Lone Puff Saeta. Mañana sábado a las 9 de la mañana, pero en el pabellón polideportivo municipal, Brille 1979, Benocaz Fútbol Sala. Descansa, ludoteca, princesas y piratas, UAS. En baloncesto, pues también tenemos una amplia oferta, 9 partidos para este fin de semana. Cronológicamente, comenzamos. Infantil masculino, Arcos, Paco Bazán, Cabu, mañana sábado 10 y media en el pabellón municipal de Arcos. En categoría junior masculino, Cabu, Fisiomédica, Club Baloncesto, Zimbis, mañana sábado 10 y media en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. Categoría cadete femenino, Adesa 80, Cabu, mañana 12 del mediodía en el polideportivo municipal de Sanlúcar. Mini femenino, Cabu, Club Baloncesto Puerto Real, 12 y media en el pabellón polideportivo municipal. En categoría baby mixto, Cabu 2, Club Baloncesto Portuense, mañana sábado 12 y media en el pabellón polideportivo municipal. Y nos vamos ya al domingo. Categoría cadete masculina, Cabu, LK, Club Baloncesto Puerto Real, 10 y media en el pabellón polideportivo municipal. En mini mixto, Venta El Gamo, Alcalá, Paco Bazán, Cabu, a las 11 y media en el pabellón Pico del Campo de Alcalá. En premini mixto, Cabu, Club Baloncesto Chiclana y Tufi, a las 12 y media en el pabellón polideportivo municipal. Y en baby mixto tenemos Cabu 1, Club Baloncesto Alcalá de los Gazules, que también se va a disputar el domingo a las 12 y media en el pabellón polideportivo municipal. Recuerden que este domingo arranca la Key Epic con la participación del lubriqueño Jorge López Janeiro junto a Manolo Rojo. Va a ser su quinta participación, valga la redundancia, en esta prueba sudafricana que se desarrolla en los alrededores de Ciudad del Cabo. Y también en el plano automovilístico, este fin de semana arranca el Campeonato de España de Rallys de asfalto, lo que es lo mismo también el Supercampeonato de España de Rallys, y pues tiene varias puntuabilidad para varios certámenes, pero Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto y Supercampeonato de España de Rallys. Decir que vamos a tener a la ubriqueña Esther de la Torre junto al madrileño Juan Carlos Fernández debutando en una cita del Nacional con el Renault Clio Rally 5. Ya saben que el pasado año esta pareja estuvo compitiendo en la Copa Suzuki, ya lamentablemente desaparecida, y lo va a hacer este año en la Clio Trophy Spain. Pues una cita en la que vamos a tener representaciones de representantes locales. Has descubierto que ahora ya no es lo mismo y no quieres entrar. También tenemos propuestas ciclistas para este fin de semana en el apartado competitivo y en el social, pues la séptima ruta del calendario de carretera de la Asociación Ciclista de Ubrique. En este caso es la ruta del Puerto del Espino. Se sale a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella con el siguiente recorrido: Ubrique, Puerto del Espino, Jimera del Ibar, Cortes y Ubrique. En total hablamos de 88 kilómetros. Y estas son algunas de las citas que queríamos destacar de este fin de semana, donde el principal foco, como ha ocurrido hoy en nuestro programa, va a estar mañana en esa undécima carrera por montaña, Ruta de los Aljibes, organizado por el Club de Atletismo de las Nutrias Pantaneras. Nosotros nos despedimos, volveremos ya el próximo lunes con el resumen de lo que nos depare este fin de semana. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.